bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias nocturnas que en este tercer año de la peste se siguen atreviendo una vez más a descorchar y derramar sobre sus orejillas pillas nuestro... Ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 422, saboteando las ondas hasta que se nos acabe la voz. Es ya nuestro segundo episodio de esta vuelta 2022, pero en esencia nuestro primero, pues ya hemos cerrado la primera parte de Álbum del Álbum. Conversaciones durante la peste, primera parte, muchas de las cuales... Puedes checar en nuestro canal de YouTube El Ritual de lo Virtual. Y vaya que nos divertimos platicando con músicos a quienes admiramos, cerrando con la fabulosa y legendaria banda de Arizona, The Weird Love Makers, la semana pasada, ya frotándonos las manos y limpiándonos las babas de los antojados que nos dejan. Ahora Guillem Caballero Roa, Natalia Brovedán y Alfonso Méndez Pérez de Chaqueta de Chándal desde Barcelona, quienes estrenan Tú a Boston y Yo a California, tema que formará parte de Futuro, Tú Antes Molabas, su segundo álbum próximo a publicarse este 14 de enero a través de Bank Rover, una más de las canciones cargadas deliciosamente de ironía del trío catalán Chaqueta de Chándal, Tú a Boston y Yo a California, una canción que sorprende gratamente, que se mete en nuevos terrenos sonoros para la banda, coqueteando con una especie de dream pop de fiesta, un tipo de homenaje ochentero, hay metales en la ecuación, muy a su manera Chaqueta de Chándal se ha puesto sofisticada. Lo que no cambia mucho es su voluntad de criticar y señalar con cierta dosis de humorismo. Ahora le toca la tunda a Twitter y redes similares, o más bien a gran parte de sus fans. El misil va dirigido a los debates machirulos y de la hiperventilación furibunda, del aforismo con traje de defensa, del insulto fácil bajo un avatar adecuado, de la sordera virtual, de la estupidez 2.0. De tal forma que hoy en día, como dicen ellas, escupir es opinar. Desde una dialéctica banal, donde solo se está muy bien o se está muy mal. Ya les preguntaremos sobre su elección del título para el tema, que parece aludir a la película The Parent Trap de David Swift del 61, donde un par de chicas idénticas descubren que son hermanas gemelas, separadas a temprana edad por la ruptura de sus padres. Sin más preámbulos, para sonámbulos, suena a continuación el tema Tú a Boston y Yo a California. Desde Barcelona, con Chaqueta de Chándal, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 422, saboteando las ondas hasta que se nos acabe la voz. Por Politiqué Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, radio escuchas de Eclectomeiroland. Os saludamos desde Barcelona, somos Chaqueta de Chándal y os compartimos nuestra música para que la escuchéis aquí en Política y Rock and Roll Radio, el 106.7 de la FM. Saludos para todos. Escupir es opinar. Barça o Madrid, tortilla con cebolla o sin, y ya está. Frases lapidarias, sionista o de jamás, que elegir bien. Y ahora es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas. Retrocedemos 15 años en el tiempo hacia los primeros pasitos de este milenio. Después de la tormenta llegó la calma. Y eso se pudo apreciar de forma clara con un trío neoyorquino surgido durante el cambio de milenio, cuando el iPod era una novedad y el nu metal había perdido popularidad, apareciendo en el mapa una generación de adolescentes interesada en hacer música sencilla y con la guitarra eléctrica como protagonista. Dentro de esta nueva camada, un combo con nombre de Onomatopeya se hizo escuchar de inmediato. Yeah, yeah, yes. La norcoreana polaca Karen O, producto de la hibridación entre Siouxsie, Patti Smith, Jerry Curry, David Bowie y Lou Reed, la disciplinada ejecución de Zinner con las guitarras y la introversión de Brian Chase al retumbar entusiasmadamente la batería, que lograron que las composiciones de la banda se volvieran himnos en el mundo indie, con temas como Date with the Night y Maps. A 15 años del álbum Show Your Bones de Yeah Yeah Yes del año 2006, extirpamos desde sus entrañas el tema Turn Into. Acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlands, edición 422, saboteando las ondas hasta que se nos acabe la voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Turn into llega hasta ustedes en la voz del chorero mayor don Rodrigo Solís, quien hace con el flujo palabrariento de lo que su mente explota el espacio para desinformar la audiencia y crear caos con su voz, que suena a continuación con su esguince de segundo grado. Acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clectomeiroland, sedición 422, saboteando las ondas hasta que se nos acabe la voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Esguince de segundo grado en la quinta vértebra lumbar. El diagnóstico: fajarse todo el día, estar parado o acostado, sentarse poco, sufrir mucho, calor local, piquetes de vitamina B y desinflamantes para que en un par de sesiones enderecemos la vértebra chueca. La receta: 2 meses sin bici. El castigo: me lo merezco, por güey, porque me tardé 20 días en venir a ver a la fisioterapeuta pensando que era un tirón, pero tiene razón la doctora. Cuando me dio, de inmediato supe que no era ni un tirón ni un calambre. Y luego, ¿por qué lo dejé pasar tanto tiempo? Cosa de hombres. La explicación: hubiera querido decir que no todos los vatos, pero mientras me revisaba, encontró que tenía una costilla fuera de lugar y el hombro luxado, y también un pulgar torcido desde julio, cuando fui por la ruta chichimeca. Me dolía, sí, pero pensé que era parte de hacerse ruco. Ni cómo defenderme. Está claro que soy un bebé que necesita que lo lleven de la mano al pediatra y le detengan la manita mientras lo atienden, y que le da tanto miedo que le digan cosas feas que prefieren oír. Y aquí viene mi premio. En 2 meses volveré a la bici y tendré una nueva oportunidad de ser diferente, de practicar el autocuidado, ahora sí que con más cuidado. Así que aquí nomás chilloteo y me desahogo. Les informo que ya me regañaron, así que no se molesten, y les comparto mi lección: no sean como yo. Si les duele algo, háganselo ver. Editan álbum titulado Bells and Aches and Blues, celebrando el 40 aniversario de ni más ni menos que la disquera 4AD, 4AD, que ha albergado entre sus filas a actos tan legendarios como Pixies, Bauhaus, Dead Can Dance, Modern English, TV on the Radio, Deer Hunter, The Breeders y un largo etcétera. Pero entre el largo listado de ese álbum del que hablamos se encuentra un cover que hace la banda Toon Yards del clásico y muy divertido tema Cannonball, que catapultara a The Breeders en las listas a inicios de los 90s, cuando MTV aún no estaba inundado de los estúpidos reality shows y circulaban los videos musicales con más frecuencia. Suena pues el tema Cannonball, manoseado en esta ocasión por la banda gringa Toon Yards de Oakland, California, con su muy ecléctico estilo, acá desde nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, sedición 422, saboteando las ondas hasta que se nos acabe la voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Es tiempo de iniciar nuestro espacio despistemológico de fragmentador de hoy con el compalabrarista de lujo, don Silvestre Viverero, de los libreros cuatreros más ñeros, quien nos acompaña con su oda al tabaco. Desde la tierra encantada de Tepoztlán, para nuestra Real Academia de la Lengua Suelta, aquí en Tomatitlán, en la Facultad del Bosque de Churrubusco, desde nuestro ritual de lo virtual, de Clectomeroland, edición 422, saboteando las ondas hasta que se nos acabe la voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Fuego de hoja parda, acumulación de lentos soles, deshidratada en un concierto de esencias propicias para la cercana inhalación. Fuego altisonante que espiralizas fuentes de humo en el cielo y luego entras suave en lo particularmente fino de mí, extendiendo tu presencia siempre avante para que así yo pueda ser comunión primordial de variopintos momentos, exaltando en una sola ciencia y paciencia la atinada contemplación de mi ser. Fuego pausado, detenido en un estar de crecientes, antes y después. Fuego inaudito, compañero fiel y aliado para aliviar los fríos escuálidos de las situaciones que pudieron haber sido y causalmente no lograron nunca llegar a ser. Fuego intermitente de los 100 campos silvestres de un algodón jamás hilado a la pretérita máquina de hacer. Fuego reflejo de una maravilla persona que una vez ya descubierta, nunca quisimos abandonar ni abonar en los múltiples caminos de la búsqueda de este, nuestro extasiado y soliloquio ser. Fuego así simplemente, quemante, inmisericordioso, detonante de la hora precisa, encerrada en la mente exponencial del posible paraíso, con ganas de ser conocida y explorada en el aliento de los demás. Fuego de los mil inciensos imaginados, nunca encendidos por temor a sentir la ausencia de este espacio, demasiado extenso en su despliegue y guía unilateral. Para nosotros, días de otras horas donde ya no somos fieles seguidores de la próxima, tan secreta como extenue, pantomima de flecha dimensión. Nos echamos un clavado en el pop estilo francés de los años 60 con un lanzamiento muy auténtico de la banda francesa Junior, liderada por la cantautora Anna John, con ecos extrageniales y sexys de François Hardy y algo de guitarra surf, material de su trabajo incluido en su álbum Un, Deux, Trois, y un aire al retrofuturismo de Broadcast y a la saga de Del Monas y Head Coaties, pero con un punto siniestro. Escuchamos a continuación los temas La Vérité Nue o La Verdad Desnuda, muy ad hoc a nuestra pestilente actualidad, seguida del tema Un Jour a Lot, un día o el otro, de la banda Junior, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clectomerlands, edición 422, saboteando las ondas hasta que se nos acabe la voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. J'y voyais Tomatoland Paranoias. Después de 6 años trabajando en colaboraciones y produciendo discos para otros artistas, Matthew E. White finalmente está listo para regresar con su tercer álbum en solitario. La continuación tan esperada del Fresh Blood de 2015 se llama Kay Bay. Kay Bay toma su nombre del estudio de la casa de White, donde se llevaron a cabo muchas de las sesiones. White adoptó un enfoque único para crear las pistas del LP. Al principio, grabó las canciones de una manera más tradicional, con una banda en la habitación. Luego, con una banda mucho más grande que, como dijo, estaba basada en las bandas On the Corner de Miles Davis, grabó una versión de música nueva, improvisada, manteniendo al mismo tiempo las tomas originales, pero dejando que la banda tocara más libremente. El objetivo era poder cortar entre las dos piezas y colocarlas en capas para hacer que encajaran de manera salvaje, dijo White en un comunicado. El primer disco en solitario del líder de Space Bomb en 6 años abre con el tema Genuine Hesitation, o Genuina Vacilación o Indecisión, que suena a continuación acá desde nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 422, saboteando las ondas hasta que se nos acabe la voz. Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Yo! desenvainamos el micrófono y nos lanzamos al abordaje de sus neuronas baquetonas con nuestro ritual de lo virtual. La bucanera embarcación de Cleptomeiroland, paranoias para piratones y piratonas. Con el tratamiento músico, poético, narrativo de lo que nos resta de realidad. Ahora todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde la primera radio de uso social comunitario en la historia de la República Mexicana. Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Subrepticiamente, el día se ha abierto en dos deidades inexpertas, y así, uno ya no está ni permanece aquí ni allá. Las nubes de Otranto, en su espiral partidas, reflejan el sino de un sol vacío, al acecho constante desde su más fiel interior. Los centros abismales de los pájaros ya no expresan su canto, pues cada uno, ahora, es humo de aciertos migrando en secreto. A un cielo sumamente expuesto, tan inquieto como cristalizante, de formas cinceladas, aún por confiar en la línea continua de su futura aparición. La banda de Leeds, Inglaterra, Yard Act, y su ansiado álbum debut, The Overload, que se lanzará el próximo 21 de enero, ha sido objeto de elogios entusiastas, recibiendo reseñas de 5 estrellas de publicaciones inglesas como Uncut, Mojo y Rolling Stone UK. Yard Act ha tenido un impacto sensacional, vigorizando y revitalizando la nueva escena de bandas del Reino Unido. The Overload un disco sobre las cosas que todos hacemos, todos estamos tan conectados al sistema el día de hoy que realmente no nos detenemos a pensar en las construcciones que nos definen, dice Smith. Pero también más allá de eso es algo emocionante porque todavía hay muchas cosas que no entendemos, cómo se forja una mentalidad de colmena, cómo se difunde la información, cómo nos ponemos de acuerdo y presumimos las cosas sin pensar. Con 11 temas completamente nuevos, The Overload es un disco que enfurece con el ingenio, la inimitable destreza musical y la cuidada selección de Yard Act. Lleno de humor negro característico de Yard Act y el cinismo consciente, The Overload se burla de la sociedad sin siquiera golpear desde un lugar de superioridad. Suena a continuación el tema que le da nombre al álbum, The Overload, desde nuestro ritual de lo virtual de Klektomirland, edición 422, saboteando las ondas hasta que se nos acabe la voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Gentrified savage, there's no hope. Kids these days, they think they've been outdone by, but they've never even looked at an iron lung like I did once. They've got the whole thing wrong, just bumbling along on the bottom rung, picking each other off and popping designer bongs. It's a constant hit. It's not worth what you're paying for it. In my day, the gear on the street was so weak, it could eat your ambition in a matter of weeks, just trying to envision the peak, and that's bleak. And that's bleak. A discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent. How to remain in dissonance? The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent. How to remain in dissonance? Now then, look here, what you need to understand is, if you want to make some decent money from it, you'd be better off kicking that singer you've got in out the band and getting yourself a gig down the Grand. I know the landlord, Fat Andy, and I bet he'd be up for giving you a leg up if you just give him a hand. Just don't be doing originals, play the standards and don't get political. I know what that dickhead singer's like. He'll end up in the back of an ambulance with the mic stand rammed up his twice over, all cause he couldn't ignore the flag and be polite. Show some respect and listen to my advice, cause if you don't challenge me on anything, you'll find I'm actually very nice. Are you listening? I'm actually very nice. The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent. How to remain in dissonance. The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent. How to remain in dissonance. The overload of discontent, a constant burden to make sense. It won't relent, it won't relent. How to remain in dissonance. How to remain in dissonance. How to remain in dissonance. How to remain in dissonance. How to remain in dissonance. Juan's Direction. Hoy tienes la oportunidad de dejar atrás el mundo de ignorancia y estupidez crónica para descubrir uno de los misterios para la mayoría de los hermosillenses que contamos con licencia de conducir por razones aún más misteriosas. Esa protuberancia posicionada a la izquierda del volante de tu vehículo no es un símbolo fálico destinado a llevar a cabo rituales de alguna oscura secta religiosa. No es un receptáculo para colocar tus anillos de cualquier tipo, tus rosarios, conchas ni extensiones.